A parte de la gigantesca marcha, ya está retenida por ahí, seguramente nos vemos enseguida en la esquina de la Casa de Gobierno. Ha sobrepasado nuestras expectativas, hemos hecho un larguísimo periplo, veníamos haciendo un ejercicio el 29 de noviembre, el 11 de diciembre, el 14, hoy 18, no se puede decir a partir de hoy que los trabajadores riojanos no hemos estado pendientes de las movidas nacionales, que no hemos estado separados de un proceso general de unidad que espero que sea definitiva, de los trabajadores activos y pasivos, de los trabajadores que están trabajando y los que no lo están haciendo. Por eso se ha creado muy recientemente la multisectorial federal que nuclea a los trabajadores de ambas CTA, de la Corriente Federal de Trabajadores, de la CGT, a los compañeros de los distintos movimientos sociales, particularmente la CETEP, que es la que nuclea a su vez a tres o cuatro agrupaciones muy numerosas de trabajadores no formales. Es una apuesta muy fuerte. Si se aprueba hoy la ley previsional que indica Macri y para la que están listos para levantar la mano muchísimos diputados que han firmado a través de sus respectivos gobernadores un pacto fiscal con el presidente Macri, cada vez va a apretar más Macri. Esta es responsabilidad de los gobernadores que han firmado el pacto fiscal, porque detrás del pacto fiscal venía la ley previsional. Detrás de la ley previsional viene la ley que va a afectar las cuestiones sindicales por excelencia, va a terminar también con la ley 23.551 de asociaciones sindicales y trabajadores y en la reforma impositiva. Todas estas acciones llevadas a cabo alevosamente y en contra de la voluntad mayoritaria de los trabajadores y del pueblo. Más allá de quiénes y cómo manifestamos, estamos en contra de la reforma previsional. Y hay que decirlo con todas las letras, la reforma previsional presenta como uno de sus pasos más importantes, si se aprueba hoy, el afano de 100.000 millones de dólares del ANSES para pagar la deuda pública. Van a pagar la deuda pública contraída por este gobierno, por este desgobierno de Macri, con la plata de los jubilados. Y esto va a seguir siendo así en el curso del año que viene y en los años próximos si nosotros no le ponemos un dique de contención, si no conseguimos definitivamente un verdadero frente que ataque estas políticas, un frente que reúna las condiciones de ser contra el ajuste, contra la represión, contra los tarifazos, contra la ley previsional, contra las llamadas reformas, que en definitiva son un ajuste brutal. Jamás en la República Argentina, ni Cavallo, ni Menem se animaron a tanto. Y estos son los primeros pasos que está dando el gobierno nacional. Por eso queremos alertar al pueblo argentino acerca de esta situación.